La France change. On s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcer, on était volontaires. Tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation. Article 49.3. Muy buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Está sintonizando 101.8 de la FM. Y esto, como todos los martes, es el Ciutat Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña desde las 7 de la tarde hasta las 9 de la noche. Programa lanzado desde Zaragoza, pero que también se escucha en otros puntos del estado. En Barcelona a través de Radio Bronca, en Alcoy con Radio Activa, en Granada a través de Radio Almaina, en Madrid a través de la Radio Libre Radio ELA, también aquí en Zaragoza la hacen a través de Radio Chabolo en el barrio de Torrero, República Independiente de Torrero, y también desde Huesca a través de Radio Pirineo. Un saludo a todos y todas aquellas personas que nos escuchan semana tras semana. También hacerlo a la gente que lo hace pues semanalmente a través del podcast que colgamos tanto en la página de Radio Topo, que es radiotopo.nolezabaturra.org, o a través también del podcast que encontraréis en la página de Radio Bronca, en radiobronca.info. Muchas gracias a todos y todas los que nos escucháis, los que hacéis posible estas reemisiones y los que, bueno, pues os ponéis en contacto, os comunicáis de alguna u otra forma con nosotros para que esto sea un proyecto hecho entre todos y todas. Así que sin más, vamos a dar salida ya al Ciutat Podrida de hoy. Slow, wow. venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traité comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, il y a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes... Pues bien, con este trío desde Canadá, Danko Jones, pronunciado en Spanglish como Dan Cojones. Pues empezamos el programa de hoy, el Sotapudida de hoy, en el que, bueno, pues podéis comprobar que no hemos oído al hombre de pigmentación alterada, extrema. O sea, aquí el compañero negro hoy no está aquí con nosotros, conmigo, ni con mi amigo invisible. Y pues voy a estar estas dos horitas haciendo yo aquí, dando la brasa, yo solito. Cosa que los únicos y únicas que podéis tener algún inconveniente sois vosotros, que os lo vais a comer con patatas. Sí, que para el día de hoy os voy a comentar un poco. Pues bueno, pues para hoy vamos a poner algunas novedades. Vamos a hacer una revisión también a algún personaje de la escena underground. Y también, como no, pues vamos a poner clásicos y repasaremos un poquito la agenda, que ya empieza la Semana Cultural de la Magdalena, está este mismo viernes. Y el programa pues lo empezamos con una banda de Barcelona que ha sonado aquí en la Sotapudida en alguna ocasión. Hablamos de Alerta, que la semana pasada estuvimos pinchando su compartido con Amenaza. Estuvimos poniendo la cara de Amenaza, otra banda de Barcelona que con la que comparten este trabajo. Este trabajo es un EP en formato flexi, ya sabéis, de esos singles pues que se doblan y puedes manipularlos, bueno, sin cebarse, porque si no te deja de sonar, y que bueno, pues que tienen cierta flexibilidad y son más finitos. Pues bien, en este exquisito formato, el sello Discos Enfermos y Dogma Destroyer han decidido lanzar el compartido entre Alerta y Amenaza, en el cual incluyen dos temas cada banda. Solo por una cara está planchado, por la otra no, es como suelen ir la mayoría de flexis, o como deberían ir, porque cuando se plancha por ambas caras, pues bueno, pues ya hay más peligro de que salten las canciones. Y bueno, pues yo por lo menos los EPs que tengo flexis que son por las dos caras, pues la verdad es que rápidamente empieza a saltar la aguja. Así que vamos con esta pedazo de banda, Alerta, con el tema Irresponsable, un pedazo de tema que han grabado aquí en este compartido con la Amenaza, directos desde Barcelona. Pues ahí sonaba este nuevo trabajo de Alerta. Así de potente, rápido, veloz y directo a la yugular, como ya nos tenían acostumbrados en su anterior trabajo. Y bueno, pues seguimos con más bandas de Barcelona que empiezan con A. También vamos con ASAC, una banda que ha sonado aquí ya en distintas ocasiones a través de sus distintos trabajos, tanto la maqueta como su LP La Quiche de la Seba, o el LP también Sacaba Tal Broquil, que salieron más o menos al mismo tiempo y en vinilo ambos. Pues bien, ahora sacan un CD llamado Gallina Bella Fabon Caldo, en el cual pues recopilan los temas de ambos LPs. También incluye un tema que salía en el recopilatorio Escoria, otro flexi que salió a través del sello Tupa Tutupa Records. Incluyen versiones de directos, ensayos. Bueno, pues se tienen aquí material para regalar, para vender y para escuchar y machacarte los oídos. Tienen un total de 55 temas, que no es poco. En formato CD, si sois de los que no tenéis plato y no tenéis nada, no os habéis hecho material con material de ASAC porque está todo editado en vinilo, pues ahora es el momento de ir al Furat Records, escribirles y haceros con una copia de este excelente trabajo de esta recomendable banda de Barcelona. Recordamos que Asak es una banda formada por miembros de 24 Ideas, de Uprising, de Hasta el Culo, de Cinder, bueno, pues gente que ha pasado por mil y una formación, todas con el denominador común de la velocidad, y bueno, pues que como no podía ser de otra manera, en Asak también la emplean a fondo. Así que vamos a escuchar uno de los cortes que incluyen en este CD llamado Al meu gallina vella fa bon caldo, y escuchamos el tema Al meu pitjor enemic, mi peor enemigo. Colonialisme de ces nouvelles conquêtes résistantes. Qué primitivo, qué ordinariez, pero sácame la bola, sácame la bola, sácame, wow, qué hermosura, sácame la otra bola también, sácame la otra, wow, qué hermosura, Bruno, qué primitivo. Pues bien, así hemos escuchado a esta magnífica banda llamada Asak desde Barcelona. Y seguimos con otra novedad. La novedad se trata de una banda que ya había sonado aquí en alguna ocasión, una banda que habíamos perdido un poquito la pista, porque bueno, pues lanzaron un primer disco, ellos se llaman Trigger Travis, vienen de la zona de Donosti, lanzaron su primer trabajo, bueno, pues ya unos añitos, y desde entonces no habíamos vuelto a saber nada de ellos. Y ahora recientemente hace algunos meses, editaron su segundo trabajo, Nada Cambia. ¿Y esto con qué? Pues con algunos cambios de formación. Ya que, por ejemplo, antes cantaba una chica, Marga, y ahora pues tenemos a la voz al señor Alberto, conocido por miembro de bandas como Crickbat, Fallen, Justice Department, etcétera, etcétera, etcétera. Este LP de 11 temas está editado por el sello del señor Alberto también, My Hair Empire, por La Humanidad es la Plaga, del amigo Chusan, y por el veterano sello Euskaldun DDT Banaketak. Pues bien, pues la línea musical es la misma con la que se habían presentado en Sociedad ya pues en el 2007 o algo así, creo que fue cuando sacaron su primer álbum, pero bueno, pues cambia el registro de voz que tenemos ahora actualmente de Alberto, bueno, pues cambio de chica a chico, y bueno, pues combina muy bien voces crudas con voz también más melódica, como bueno, pues ya sabemos que tiene soltura a la hora de administrar distintos registros vocales. Así que vamos a escuchar este nuevo trabajo de Trigger Travis, su segundo álbum, Nada Cambia. Escuchemos el tema Ya No Hay Vuelta Atrás. L'économie où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques. Así suena, nada cambia el segundo trabajo de esta banda de Donosti, Trigger Travis, que ya hacía algún tiempo que no había, desde que lanzaron su primer trabajo. Otra banda que ha estado bastante tiempo de parón, son No More Lies desde San Feliu. Malgré les coups avant que je m'écroule, je tiens. Pour combien de temps mon passé est un boulet que je traîne, mais qui m'aplatit quand soudain ma vie devient pas un tout pire. Ellos acaban de lanzar su cuarto trabajo, que les ha costado nada más y nada menos que 9 añitos, y que responde al título de In the Shell of Expectation. Jamais très très loin du vide, et nous dans le vide me rappelle ce vide que rien ne comble. Et quand le bien me trompe, alors là plus rien ne compte. Alors laisse-moi dans mon coin. Este álbum editado bajo la tutela de Becore Disc, como no podía ser de otra manera, pues incluye 10 temas en la línea que nos tenían acostumbrados No More Lies. Un rock bastante influenciado por el hardcore, por el hardcore melódico, pero con una base totalmente rock and rollera, y que bueno, pues mucha gente pues ha catalogado como post-hardcore o post-rock tal. Bueno, pues ya sabemos que esta etiqueta de post es cuando no sabes cómo llamar algo, le dices post, ¿no? Le pones siempre ese previo. Pero bien, No More Lies es una pedazo y elegante banda de rock con, ya sabemos, con el productor fetiche Santi García de Ultramarinos Costa Brava, pues uno de los componentes de este trío, y bueno, pues la verdad es que tienen un nivelazo del copón, y estos 9 años no han sido en balde, sino que la espera ha merecido la pena, como se suele decir. Así que vamos a escuchar este In the Shade of Expectation, que la verdad es que suena tremendamente bien. Vamos con No More Lies y vamos a escuchar el tema The Urgency Has Gone. Survie, être riche et esclave, moi je préfère être libre et à la rue. Je suis la solitaire, celle qui n'écoute pas les ordres, seule dans cette époque, seule mais en paix avec les autres. Je suis la solitaire. Pues bien, seguimos aquí en Sota Podrida repasando algunas de las novedades que han salido últimamente. Una de ellas lleva un nombre llamado A Este Lado de la Crisis. Y es de una banda de Madrid, una veteranísima banda de Madrid que el año pasado estuvo cumpliendo sus 20 años encima de los escenarios. Hablamos de Habeas Corpus. El nuevo trabajo de Habeas Corpus lleva este nombre, A Este Lado de la Crisis, que me imagino que es donde se sitúa tranquilamente la banda y sus componentes y la gente que les sigue. Un nuevo trabajo en el que recuperan esa esencia que tenían en álbumes como No Name o como A Las Cosas por Su Nombre, combinado con el sonido actual de la banda, el sonido que tenían más característico en los últimos trabajos. Y así, pues bueno, pues sacan un disco que, bueno, pues seguro que os va a encantar. Uno de los temazos que tienen en este álbum nuevo de Habeas Corpus es Miserables Sindicatos, y es el que vamos a escuchar a continuación. Así sonaba Habeas Corpus en su último trabajo, A Este Lado de la Crisis, Miserables Sindicatos. Y bien, hace unas semanas, una semana y media, nos visitaba Gatillazo aquí en Zaragoza, en el Teatro de las Esquinas, un exitazo de concierto junto con Radio Crimen y Manolo Cabezabolo. Pues bien, en las filas de Gatillazo encontramos a gente que milita en otra banda como es Rocaína. Una banda formada en el 2002 en Gasteiz, en Vitoria, con gente de otras bandas como Sálvate si puedes o La Oruga. Así empiezan a tocar, sacan algunos trabajos y bueno, pues sin enrollarme mucho más, llegan hasta este trabajo que tengo aquí en mis manos, que es su último disco que han lanzado, llamado En el aire. Un álbum de punk rock and roll en el que incluyen 12 temazos. Y entre los cuales encontramos que el quinteto cuenta, como no, con la colaboración de Evaristo Páramos, de cantante de La Polla Records, Gatillazo, etcétera, etcétera, etcétera, en una adaptación, en un tema llamado El vídeo mató a la estrella de la radio, que bueno, pues como podéis deducir es el tema Video Kill the Radio Star, que bueno, pues en su día sacó la banda The Buggles en el disco The Age of Plastic. Tema de New Wave del año 79 que ha soportado muy bien el paso del tiempo y que Rocaína lo pillan en este último trabajo que ha lanzado llamado En el aire para tocarlo junto con su compinche y compañero de alguno de ellos de otra banda, pues Evaristo. Así que vamos a escuchar este tema. Como ya os he dicho, el vídeo mató a la estrella de la radio, Rocaína, desde Vitoria-Gasteiz. Compré mi radio allá por el 82, en el día luna emisora y una voz, y yo soñaba que sonaba mi canción. Eran los tiempos del caballo y el hachís. En los garitos se escuchaba Cicatriz y nuestros cuerpos daban mucho más de sí. Mira a tus hijos, ¿qué les has dicho? Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio Star. Para volver, estar de ya. La vida no da marcha atrás. Todas las tardes que pasamos tú y yo oyendo cintas mal grabadas de los Clash, ya no recuerdo cómo coño sucedió. Fue en otro tiempo, nuestro momento. Video Kill the Radio Star. Video Kill the Radio Star. Para volver, es tarde ya. La vida no da marcha atrás. Video Kill the Radio Star. J'essaye de filer de la porte par la foi, pas facile avec un cœur pas la frais. Mon rap continue d'avancer sans une esquive. Le missile est lancé, ça je te l'ai annoncé dans une esquive. Dis-leur que le missile s'apprête à rentrer dans la... Pues así sonaban Rocaína en el aire, este último trabajo de esta banda de Gasteiz, que hemos escuchado esta versión, esta revisión, esta curiosa adaptación en la que, bueno, pues muchos nos identificamos con la... con la letra que dice, los que pasamos ya y nos acercamos a según qué edad, yo creo que nos identificamos bastante con este, con este, el vídeo mató a la estrella de la radio. Pues bien, seguimos con más punk rock aquí en Sociedad Pudrida. Nos vamos ahora a una reliquia que me han entregado en mano. Contentísimo estoy con este, con este pequeño tesoro en mis manos. La gente de Vómito Punk Rock Records, el señor Víctor y la señorita Alicia. Pues bien, ellos lanzaron a través de este sello un LP de esta banda de Violators, de llamado Singles 82-83, en el que, bueno, pues recopilan toda, toda la discografía de esta banda de hoy inglesa, esta peculiar banda de voz femenina, voz masculina, que allá por el año, pues 82-83 lanzaron estos singles, y bueno, pues los, ellos los han cogido ahora y los, nos los lanzan aquí en formato LP de 12 pulgadas. También incluye en algunos temas en directo, o sea, concretamente 5 temas en directo, grabados también en abril del año 82 en Londres. Y como no, pues va con un insert explicando un poco, pues, pues qué es este trabajo que tenemos aquí, la discografía de la banda, donde han salido los temas y toda la pesca, pues para que la gente no se compre el disco o le llegue el disco a sus manos y no sepa muy bien qué es lo que tiene. Pues siempre está bien, siempre hablamos con buenas palabras de las ediciones de Vómito Punk Rock Records, porque siempre tienen este punto de que les gusta la música, les gusta lo que hacen, y por eso les gusta transmitirlo a la gente que lo compra, ¿no? Estas reediciones que hay, que no tienes nada, que mucha gente pues no sabe ni lo que tiene en sus manos ni el valor que se le puede llegar a dar. Así pues, esta reliquia, esta joyita de esta banda de hoy, de Violators, pues la tenemos aquí entre manos y os recomendamos encarecidamente. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que editaron una primera edición de 300 copias, se agotó al momento y ahora han editado otra y también, por lo visto, se ha agotado, pero en algunas distribuidoras por quizás podéis encontrar copias. Lo que pasa es que ellos ya, en sus manos ya no les quedan copias, se les han acabado estas dos pedazos de ediciones que han sacado de este LP de Violators. Como esta banda, a mí una de las cosas que siempre me ha parecido curiosa es que utilizaban, tenían pues eso, un cantante y una cantanta, pues tampoco era la típica juego de voces entre chico y chica, ¿no? O sea, sino que bastante cantaba, pues habían temas que los cantaba principalmente ella, Helen, y habían temas que pues que los cantaba él, ¿no? El cantante de la banda, que ahora no me acuerdo cómo se llama, sí, Shawn Styles. Y eso pues tampoco, o sea, es bastante curioso, porque hay temas que, si oyes un tema, crees que solo hay una voz, un tipo de voz, y si oyes otro tema, pues hay pues la voz femenina o masculina. Entonces, vamos a poneros un par de temas y así oiremos las dos voces que caracterizaban a esta banda de tan corta existencia, pero que bueno, porque nos dejaron este legado, que bien bueno es, porque hay auténticos hits aquí en este trabajo. Y como no, agradecer a Alicia y a Víctor por este pedazo de vinilo y por el trabajo que se pegan edición a edición. Así que vamos a escuchar a Violators, su tema Gangland y el tema Fugitive. Jamais on pourra me calmer, rescapé de l'incendie avec cette sale envie de tout cramer. Car ils ont fait de ma vie des cendres, marqué à tout jamais. Ma rage ne pourra jamais redescendre. Un incendie, et il brûle encore dans mes veines, comme si j'abritais un volcan, ça là va brûler tous mes rêves. Mon enfant jeté dans les flammes, calciné en cendres. Je respire la poussière, j'ai mal, mon cœur est en sang. Je viens de l'incendie, regarde les brûlures de mon âme, marqué au fer rouge, comment faire, ma mémoire me condamne. Des douleurs intérieures, lancinantes, impérissables. Le groupe jour et nuit, comment soigner les guérissables. Ooh, What are they really coming back to? All the time it was a human. Pues bien, tras escuchar estos dos cortes de Violators, desde este excelente trabajo, esta reedición, trabajo de arqueología punk, el sello Vómito Records, vamos con una banda de Alemania. Una banda de Alemania que responde al nombre curioso de Borrachos, así tal como lo oís. Y es una banda que no conocía nada, tampoco no encuentro mucha información de ellos en la web, también es difícil buscar como Borrachos, puedes poner todo lo que quieras en Google y tal para encontrar, pero sí que he encontrado una página web que sale en el, que es su página web, lo que está toda en alemán, o sea que poco os puedo decir. Pues bien, ¿dónde he sacado esta banda? Esta banda la he sacado del volumen 2 del sello Puto Cerdo Records, con el llamado Good Save the Pig, en el cual incluyen bastantes bandas, un recopilatorio de bastantes bandas como The Skizzy, Chulapos Muertos, Encefálica FM, Sota Presió, Carbunco, Dirty Sánchez, Antipatics, Fiasco, Enatizos, Tía Puta, Bebe Vino, y bueno, pues ahí entre ellos encontramos a los alemanes Borrachos. Una banda que a mí personalmente me ha encantado. Oye, tienen un tema que no os voy a decir cómo se titula porque no tengo ni idea de cómo se pronuncia esta semejante palabreja con tantas sílabas, tantas consonantes juntas y tantas diéresis encima de las dos. Pero bueno, que es Zeitakunst Half o alguna movida así. Este es el tema que incluyen Borrachos en este excelente recopilatorio del sello Puto Cerdo Records, al cual pues le mandamos desde aquí un fuerte saludo, y vamos a escuchar a continuación, a ver qué tal suenan y os parecen. Wir spielen Schweinegrippe, Moslems, Punks, Internet und Amokläufer, davor habt ihr Angst. 2003, wer hätte das gedacht? Deutschland ist eine Freakshow. Schaffgeben ist an der Macht, die Bundeswehr im Einsatz. Die Banken sind schachmatt, totale Überwachung. Doch ihr seid noch nicht satt. Ihr beschneidet unsere Freiheit, damit wir uns sicher fühlen. Und natürlich müsst ihr dafür unsere Festplatten durchwühlen. Und ihr rechtfertigt Zensur mit einem miesen alten Trick, missbraucht Kinder zu missbrauchen in der NPD ein E. Es ist 2003 und alles ist wie immer. Ihr schildert weiter wirklich an. Und das wird verlangt, ihr Springer auf dem Rücken junger Menschen, tragt ihr eure Siege aus. Der Untausende verhungern, gibt ihr Geld zur Dumpen aus. Ihr glaubt, es wird sich niemand wehren. Vergiftet unsere Seelen, weil ihr Hass im Land verbreitet. Mit Geschichten in den Medien, die den Menschen Angst bereiten. Ihr findet neue Feinde, wie vor über 70 Jahren. Und bald sind die Moslems das, was die Juden früher waren. Es ist 2012 und nichts ist wirklich besser. Und die Pharmaindustrie hält an euren Alter besser. Ihr verbreitet Hysterie und kommt in Schiff für die Massen. Sich in hörige Roboter, die die Kassen klingeln lassen. Ihr glaubt, es wird sich niemand wehren. Polémica, polémica, polémica, polémica por un panel artístico callejero en Santander subvencionado por el ayuntamiento. Miento. La frase escogida por el artista, mucha policía, poca diversión, es al parecer un homenaje a un grupo punk de los años 80. Pero vecinos y cuerpos policiales han mostrado su indignación y han pedido su eliminación inmediata. La obra será retirada mañana, pero no debido a las quejas recibidas, sino a que ya estaba programada su sustitución por una escultura. Mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión, mucha policía, poca diversión. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Bien, recordaros que estamos en Radio Topo, este es el 101.8 de la FM y el programa que está escuchando es el Ciutat Podrida. Ahora exactamente son las 8 de la tarde y estamos en el ecuador del programa. Nos queda una horita todavía aquí dando la brasa. Muerte por mil cortes fue una forma de suplicio chino utilizado hasta principios del siglo XX para ejecutar penas de muerte, hoy en día ya abandonado. La práctica consistía en descuartizar al reo, que previamente era drogado con opio y atado a un poste. Los pedazos del cuerpo eran depositados ante el reo, que era mantenido con vida hasta la extracción de la hipófisis y consiguiente muerte. Pues bien, esta espeluznante tortura, esta forma agridulce de morir, pues es el que han tomado por nombre una banda de Murcia llamada Muerte por Mil Cortes. Una pedazo de banda como la copa de un pino, que mezcla lo mejor del death metal con un poquito de grindcore y con también bastante del hardcore y de, bueno, y de ritmos más densos como el doom o el sludge. Su último trabajo, Muerte por mil cortes, bajo que tiene el mismo título que el nombre, está editado por infinidad de sellos como Hecatombe Records, Radix Records, Discos Macarras, Audio Sonoro, Noirax, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es brutal. Es un trabajo de, bueno, pues de un total, si no me equivoco ahora mismo, de 1, 2, 3, pues 10 temas o 11. Y vamos, es totalmente recomendable. Esto es una muralla sónica donde las haya y unos excelentes músicos detrás de esa muralla sónica, lo cual siempre se agradece. Vamos a escuchar a Muerte por mil cortes y escuchamos el segundo corte llamado Ego. inconscient. Reste fidèle à tes convictions. Donne sans retour et aime sans condition. Souviens-toi de qui tu es. Mets une croix sur les mauvais doutes et confiance en l'ange gardien qui veille sur toi. Nivelazo, nivelazo de esta banda, Muerte por Mil Cortes. Y también seguimos en el terreno del metal y nos vamos con otra banda también de un nivel excepcional. Viajamos hasta Asturias y ahí tenemos una banda llamada Son of Silence, que empezaron a principios del año 2000. En el 2003 lanzaron su primera maqueta, Sombras, Frío y Oscuridad, y ya seguidamente salió la oportunidad de sacar un compartido con la banda Legacy of Cain de Bilbao. Ahí ya empezaron a sacar distintos trabajos, un par de LPs y un EP, hasta llegar al 2013, que lanzan El Anochecer, el último trabajo editado a través del sello Blood Fire Death Records. Un trabajo de primera división en cuanto a death metal melódico, en el que tenemos un trabajo instrumental excepcional, tremendo, un trabajo compositivo también, que no se queda corto. En los 10 temas que incluyen en este trabajo la banda de Asturias Son of Silence. Característica voz, la de su cantante, la que entiendes todo lo que dice, una voz muy cruda, y que en algún momento también tanto la melodía de las guitarras como esa voz tan cruda, tan visceral, pues nos puede llegar a recordar incluso a algunas formaciones de black metal. Aunque también hay que decir que tienen también ese pequeño deje un tanto del metalcore, del hardcore así metalizado, pero bueno, a nivel instrumental yo creo que es una banda de death metal melódico en toda regla y que no tiene nada que envidiar a lo que se hace en el exterior, y que es un trabajo este del Anochecer que os recomiendo al 100%. Así que vamos a escuchar y escucharemos el tema, concretamente escucharemos el tema Altares de Destrucción, con vosotros y vosotras, Son of Silence. No! Pues bien, seguimos aquí en la Seta Pudrida, en Radio Topo 101.8 de la FM. Y hemos escuchado este pedazo de tema llamado Cold in a Mosh, de la banda Anthrax, que sacaron en el año 87 a través de su álbum Among the Living. Personalmente, uno de los discos que más me gustan de esta pedazo de banda de Nueva York. Una banda que empezó pues en el año 81 y en el 84 sacaron su primer álbum Fistful of Metal a través del sello Megaforce Records. Un álbum que vamos a escuchar a continuación. Concretamente escucharemos el tema Metal Thrashing Mat. ¿Y por qué lo escucharemos? Pues bueno, pues después os cuento un poquito más. Así que vamos a recordar a Anthrax desde su primer trabajo, Fistful of Metal, en el año 84. Pues bien, así sonaba Anthrax en el año 84, antes de convertirse, como alguien dice, en uno de los iconos y bandas punteras de thrash metal, pues una banda de puro heavy metal en el año 84. Época en la que tenían a otros cantantes, como por ejemplo Neil Turbin, que fueron bueno, pues con los que grabaron este álbum, y tenían otros componentes como Danny Lilker. En principio estuvo como guitarra en el año 81 cuando se formó la banda, y después pasó como bajista del año 81 también al 84 hasta que grabó este disco y ya dejó la banda. Daniel Dilker, ¿quién es? Pues es un polivalente, bueno, más que polivalente, sí, porque es, ha grabado discos tanto a la batería como a la guitarra, como al bajo, como, bueno, pues incluso toca el piano este señor. Pues bien, este es un culo inquieto que no ha parado de formar bandas. Alguna de ellas, pues cuál puede ser, S.O.D., Venomous Concept, después pues, ¿Cuáles más? Pues Nuclear Assault, por supuesto, y también Brutal Truth. Brutal Truth es una banda que va a estar tocando el próximo martes 17 de junio aquí en Zaragoza en el Explosivo. Una banda que hace su gira de despedida y pasa por Zaragoza, lo cual es toda una suerte poder ver a estos titanes del metal extremo. Una banda que, bueno, pues es con la que el señor Dan Lilker, aparte de estar con bandas como Nuclear Assault, que escucharemos después, un poquito más tarde, pues con la que se sentía más a gusto. Es una banda de grindcore, death metal también, o sea, mezcla los dos estilos y que, bueno, pues que daba rienda suelta a todas sus, sus inquietudes musicales, tanto él como la de sus compinches, gente sin límites, sin encasillarse en un estilo concreto, y que, bueno, pues que toda esta trayectoria de Brutal Truth pues les ha servido pues para poder lanzar al exterior todo lo que les salía de dentro, vamos. Banda, como ya os he dicho, de Death Grind, pero que también hacía muchas incursiones con el hardcore y que también ha tenido su hueco en la escena hardcore, como no. Por ejemplo, una muestra de ello es el compartido que tengo aquí yo en mis manos con la banda de Power Violence, de hardcore a toda zapatilla, Spaz, otra banda americana, con la que compartieron un single hace ya algunos años y del cual vamos a escuchar pues el tema Pork Farm, con el que abren este, este EP, este compartido, la banda Brutal Truth. En el, también decir, curiosamente, pues que, por ejemplo, incluyen una versión en este single de la banda Die Krausen, una banda también fetiche de, del hardcore americano. Así que vamos a escuchar a Brutal Truth, el tema Pork Farm, y después seguimos repasando alguna de las bandas del señor Danny Lilker, que lo tenemos el próximo martes 17 en El Explosivo. Pues ahí sonaba Brutal Truth, el tema Pork Farm, desde ese compartido con Spaz, un tema bastante curioso, extraño. Es un single que, como ya os he dicho, bueno, incluye una versión de una banda de hardcore también, y bueno, pues que se, pues experimentación pura y dura. Después tienen trabajos totalmente explosivos que ya hemos puesto alguna vez aquí en el Zeta Podría, de esta pedazo de banda, auténticos jefes en sus instrumentos y recreando una hipnosis de muralla sónica total. Sus directos que os recomendamos ver. ¿Qué bandas tocaba más el señor Daniel Lilker? Pues tocaba infinidad de bandas, ya os he dicho alguna de ellas. Pues bueno, pues por ejemplo ha estado en otras bandas como Nocturnal Hellstorm, como The Ravenous, y también ha formado parte de bandas como Holy Moses incluso, o en directo ayudando a bandas como Dark Angel o Autopsy. O sea, este tipo es todo un crack del metal extremo que, vamos, que no hay que perderle la pista nunca. Y bueno, pues una de las bandas más representativas, por supuesto, de las que ha estado es Nuclear Assault, una banda que de thrash metal que a mí personalmente es de las que siempre me ponen los pelos de punta, los pocos que me quedan. Y bueno, pues vamos a escuchar su álbum Survive y el tema Brainwashed, que es todo un clásico de esta banda de thrash metal. Vamos con Nuclear Assault. Pues bien, clasicazo donde los haya de Nuclear Assault desde su segundo álbum Survive, editado en el año 88. Pero años antes, en el 85, concretamente un año más tarde desde que el señor Danny Licker dejara la formación Anthrax, se juntó con dos antiguos miembros de Anthrax, con Scott Ian y Charlie Benante, y que junto al cantante de M.O.D., señor Billy Milano, hicieron una banda llamada S.O.D. Stormtroopers of Death, que fue una banda de crossover thrash que, bueno, pues que... Bueno, salió con un poco de medio broma, medio vamos a juntarnos para hacer algo así en plan crossover, hardcore. Y bueno, la verdad es que pegaron un pepinazo bastante elegante. Sacaron el álbum Speak English or Die, habla inglés o muere, en el año 85, que es toda una joya del género. Y después sacaron un directo Live at Budokan o otros álbumes como Bigger Than the Devil en el 99. Y después han ido sacando, el último que sacaron fue en el 2007, Rise of the Infidels. Aparte también han sacado algún EP compartido con sellos pequeños, bueno, pues, con sellos más underground que no han tenido tanta repercusión. Pero lo que está claro es que sobre todo el álbum imprescindible del género, el Speak English or Die, este pedazo de disco de S.O.D., de esta banda formada por miembros de M.O.D., Anthrax, Nuclear Assault, y que vamos a escuchar a continuación, y escucharemos el tema Freddy Krueger, el tema con el que abrían concretamente la cara B de este estupendo vinilo. Trying to make me go and get your mind again. I don't mind. Impresionante este trabajo de SOD llamado Speak English or Die. Pues bien, aquí también, como ya os he dicho, tocaba la señora Dani Lilker de Brutal Truth y también otra de las bandas en las que estuvo, una banda que pasó desgraciadamente bastante desapercibida, una banda también muy de serie B, que digo yo, pues fue Extra Hot Sauce. Una banda también de Nueva York que empezó su andadura en el año 87 y duró hasta el 89, que es cuando grabaron el único álbum que tienen, el único trabajo que tienen bajo el nombre de Taco of Death. Anteriormente habían sacado una maqueta en el año 88 bajo el mismo nombre y después lo lanzaron en vinilo a través del sello Peaceville Records. Este sello que ya sabéis, pues bueno, pues que editó a muchas bandas como Soul Throat, como después bandas de Doom, como The Gathering, My DJ Bright, o también bandas como Doom. Pues bien, bajo este sello inglés lanzaban esta Hot Sauce en el año 89, su único trabajo en el que el señor Danny Lilker no se encargaba ni del bajo ni de la guitarra, sino que de la batería. Un álbum de un gran core así bastante curioso, como podéis escuchar, y que bueno, pues que también las letras tenían cierta sátira y cierto humor, ya que hablaban casi todos de, pues de comida, simplemente, pues como decía el título de, bueno, el nombre de la banda, ¿no? Así que vamos a escuchar un corte de este LP, de este vinilo que tengo aquí, de 12 pulgadas. Escucharemos el tema Passive Terrorism, y bueno, pues esto es el único álbum que sacaron, Taco of Death. Así que vamos con Extra Hot Sauce, y con esto cerramos el bloque dedicado a este icono del metal extremo y también del punk más underground desde Nueva York, que lo tenemos el próximo martes 17 en El Explosivo. Pues bien, una vez hemos escuchado esta Hot Sauce, pues acabamos ya dando un poquito de rienda suelta, podríamos hablar de muchas más bandas como Venomous Concept, etcétera, etcétera, etcétera, y, pero tampoco no vamos a estar aquí haciendo un especial de 2 horas y se nos va el tiempo. Solo recordaros que la cita es el martes 17 de junio a las 9 en el explosivo club Brutal Truth, la banda del señor Danny Lilker, junto con Darmas, una banda de Zaragoza. Una banda de Zaragoza que fue formada en el 2008 y que han editado hace muy poquito su primer álbum llamado La Caída de los Ídolos. Esto tiene una entrada anticipada de 9 euros que podéis conseguir Leyenda Rock Urban Hell y CulturaLife.com y también en taquilla por 12 euros. Y por qué no escuchar un poquito de Darmas y escuchar un tema de su primer trabajo y último trabajo, La Caída de los Ídolos, y vamos a escuchar el tema Tu Propia Esfinge. Pues bien, ha sonado ya la sintonía a cargo de Ilegales de lo que sería la agenda cultural de esta semana. Y bueno, pues nos vamos a centrar básicamente en una cosa, que es la Semana Cultural de la Magdalena. Vigésimo séptima Semana Cultural de la Magdalena, que tendrá lugar del 13 al 24 de junio. Pues eso, pues el viernes empezamos ya pues con la corrida de pollos. Y bueno, pues comentaros que hay mogollón de actividades en la calle. Hay para todo, hay deporte, como es el cross nocturno. Tenemos cuentos para los críos, tenemos ciclonudistas, tenemos cabarets, tenemos conciertos, tenemos cine, tenemos charlas, tenemos talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, donde podéis encontrar la información, pues muy fácilmente, o en los puntos habituales, os paseáis por algunos locales, bares, tiendas de aquí de la Magdalena, encontraréis unos estupendos programas donde tenéis todo muy bien detallado, o si no, os vais a internet, ponéis www.scmagdalena.com y ahí encontraréis todo el programa para descargar en PDF. También se irá actualizando con distintas actividades, información más ampliada. Más cosillas, ¿dónde podéis encontrar? Pues os vais a Facebook, por ejemplo, y ponéis Semana Cultural de la Magdalena, pum, página de la Semana Cultural de la Magdalena. Os saldrán eventos también de estos que hay por Facebook y tal, y podéis tener ahí información de todo. Como destacable, pues el sábado 14 de junio, lo que es el local de la Vía Láctea, organiza un concierto, un festival bajo el nombre de Guillotina Rock, que va muy bien para los tiempos que reinamos actualmente, y que acoge las actuaciones de Los Bengala, The Fire Tornados y Dada. Esto va a tener lugar a partir de las 9 en la Plaza San Agustín. Es totalmente gratuito y, por supuesto, como hay precios populares en barra, pues apoya la autogestión y córtate con el botellón. Que ya nos conocemos. Pues bien, Los Bengala, Fire Tornados y Dada estarán tocando, y intercalando con ellos tendremos a los DJs Vallenato y 50.003, que estarán, bueno, pues amenizando la velada entre cambio y cambio, para que esas cosas que siempre son tan aburridas de cuando acaba un grupo y el otro está montando y tal, pues para no estar mirando, pues os pondrán música, os alegrarán y así os podéis pegar un bailoteo. Esto organiza el espacio Vía Láctea dentro del marco de la Semana Cultural de la Magdalena, que podéis, ya os he dicho, encontrar más información en scmagdalena.com. Y bien, entramos ya en la recta del programa, nos queda muy poquito tiempo y nos vamos a ir despidiendo. Son ya casi las 9 de la noche, el tiempo en el que termina la cita podrida. Pero no sin antes irnos sin poner alguna joyita, algún clásico, ¿no? Aunque hoy la verdad es que han sonado algunos de ellos, unos cuantos de ellos, con este repaso que hemos hecho a algunas formaciones de Nueva York. Pero vamos, nos vamos hasta Finlandia y nos vamos con una banda impresionante llamada Impale Nazarene, una banda que siempre se ha encajado dentro del black metal, después de deambular más hacia el heavy metal, pero que siempre ha tenido un toque muy punkarra, muy hardcoreta, y que es la gracia también que tiene esta banda llamada Impale Nazarene, como podemos encontrar en su álbum Latex Cult, y en el tema que escucharemos a continuación, llamado Carmageddon Warriors. Vamos con Impale Nazarene. We'll be right back. Impresionante Zipay Nazaren, ideal para ir terminando ya el programa de hoy. Nos vamos con otra perla del punk, para despedir el programa. Ellos responden al nombre de The Perukers, en alusión a la banda The Perukers. Pues bueno, es una banda que salió en Suecia. Más que banda, un proyecto que se formó en un día de 1992. Se metieron en un estudio durante 3 horas y grabaron pues 3 versiones, una de Shitlickers, una de Perukers, una de Discharge y un tema propio. Lanzaron un EP en el año 92 con estos 6 temas y un tema suyo propio llamado Burnout. Y en esta formación, ¿quiénes eran? Hasta hace bien poquito era como un poco un enigma, hasta que hace poco yo me enteré que había gente de Anticimex, Modern Liquidation y Black Uniforms. Pues bien, esta gente que plagió estas versiones bastante elegantemente bien en 3 horas en un estudio, después en el año 2000 volvieron a meterse en una segunda entrega y sacaron un EP también con versiones de GBH, de Exploited, de Doom y después un par de canciones propias. Y ahí ya lo dejaron debido también a la muerte de uno de los componentes de este proyecto. Esto salió a través de los sellos Dolores Records de Suecia y Distortion Records también, evidentemente, de Suecia. Y con esto nos despedimos, nos vamos a ir con el tema Protest and Survive de la versión de Perukers, incluido en su primer EP de The Perukers, bajo el mismo nombre, Protest and Survive. Vamos con esta estupenda versión revisada por este proyecto efímero en Suecia. Y con esto, hasta semana que viene no, porque tenemos concierto de Brutal Fruit, sino que hasta dentro de 2 semanitas. ¡Hasta luego! I got this one.